Estamos con el mono Leo de Capilla del Monte. Después del partido que empató 1-1 la reserva frente a Deportivo San Nicolás, un partido muy complicado por la cancha, los piques, el desnivel, pero Capilla, al estar en el primer tiempo 1-0 en contra, pudo empatarlo y sigue con la esperanza intacta y el invicto en el campeonato para definir la zona contra Racing. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido y de las atajadas que has tenido clave? Sí, la verdad que el partido fue durísimo, por algo y están donde están. Un equipo muy bueno, muy duro. Bueno, hoy me tocó sacar varias pelotas que por suerte no entraron y los chicos pusieron todo lo que tienen que poner y están jugando bien. Y ahora dependemos de nosotros el domingo en la cancha nuestra. No dependemos de ningún otro, de todo y el grupo está muy bien y los chicos te hacen caso. Yo con la experiencia trato de manejarlos un poco, pero sí estamos muy bien con los chicos. Así que esperemos el domingo sacar un buen resultado para salir primero. Sos una de las vallas más intactas del campeonato, creo que nomás 3 goles en lo que va del torneo. ¿Qué sensación es la que tenés y qué nos podés comentar? ¿Cómo has mantenido tanto el arco en cero en varios partidos? Sí, es una sensación muy linda, ¿no es cierto? Tengo una defensa muy buena, los chicos son muy buenos y las pelotas que me tocan atajar, por suerte, este año me puse, ya a mi edad es medio difícil, ¿no es cierto? Pero me puse todo el mérito de las prácticas, ¿no es cierto? Estoy entrenando a la par de ellos, de chicos de 18, 20 años, y eso es el fruto, gracias a Dios, de que tengamos la valla menos invicta y que estemos ahí adelante. Bueno, edad pocos años, 20, 20 años nomás, el mono Leo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y suerte para esto que será una final anticipada, seguro. Bueno, muchísimas gracias y te agradezco a vos que los seguís a todos lados y que gracias a vos estamos, los chicos están muy incentivados con todas las cosas que estás haciendo. Te felicito y que te vaya muy bien. Igualmente. Bueno.